Un equipo que, de Liga Nacional, sí, que tuvo un tremendo fin de semana, ¿o no? A ver, ¿cuál fue el que tuvo un tremendo fin de semana? Y ganaron. Si me quito un tremendo fin de semana, Quilmes de Mar del Plata. Mario Gersetti, ¿cómo te va? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos, bienvenido a este Uno contra Uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos tanto tiempo? Una alegría volver a hablar con ustedes. Lo mismo. Te digo que estaba todo guionado, porque el gallego sabía que vos salías, entonces tiró este Quilmes. Pero digo, más allá de esto, Mario, agradecerte por el tiempo. Un lindo fin de semana para Quilmes. No, la verdad que re bien. La verdad muy contento por cómo jugamos y por el esfuerzo de todo el conjunto del grupo que se ha formado en Quilmes. Bueno, ¿y qué tiene Quilmes para haber tenido este fin de semana, para haber ganado los dos partidos, más allá que venían de dos derrotas? Quilmes es uno de los que ascendió, por ahí para muchos del ambiente del básquet no lo han podido ver en estos primeros cuatro partidos. Definime un poco este Quilmes. Bueno, primero de todo, estamos demostrando que no perdemos la calma cada vez que vamos en los dos últimos partidos. Hemos estado siempre arriba y después hemos estado abajo y hemos tenido momentos difíciles y no hemos perdido jamás la calma. Después es un grupo muy muy unido, donde nos ayudamos todos ayudamos a todos. Los aleros defienden a los pibos defienden a los aleros, a los bases. Estamos preparados para cubrir los errores de los demás. La verdad que se ha formado un grupo muy muy guerrero y estamos muy contentos porque nos estamos esforzando mucho para tratar de cumplir los objetivos. Bueno, da la sensación que además hay una química especial, ¿no?, de arranque con el equipo, que a veces es difícil de conseguir eso. Pero sí, lo que te estaba diciendo, el grupo que se formó sí, afuera de la cancha, es la verdad que es increíble. Nos conocíamos más o menos un poquito todos. El que menos conocía era yo, solamente con Maxi Maciel y Federico, que hemos estado en algunas selecciones cuando éramos chicos, pero con los demás jamás. Y bueno, y desde el primer día, la verdad que hemos formado un grupo muy muy lindo, de excelentes personas, y sobre todo nos entrenamos día a día muy pero muy fuerte. El que habla es Mario Gersetti, el jugador de Quilmes, que volvió a jugar el Clásico. Hablaremos de eso. Hablando del Clásico, hoy 18:30 va a ser presentado 100 clásicos, 100 historias, Quilmes-Peñarol-Quilmes, la obra de Ariel Greco, buenísima, en el Café Tortoni, en la Avenida de Mayo, 6:30 de la tarde. Pero no está en el Tortoni, seguramente va a estar, Mario. Te saluda ya Fabián Pérez. Hola, Fabián. ¿Cómo va el ragazzo? ¿Cómo estás? ¿Tutto bene? ¿Tutto a posto? Yo soy adulto, grande, viejo. ¿Qué haces, Marito? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Tantos años, ¿eh? Te perdimos ahí por Italia y otra vez pegando la vuelta. ¿Qué te trajo para acá de vuelta? Después de buenas temporadas, la verdad que cumpliste muy bien, jugaste muy bien, los números tuyos eran buenos, tenías protagonismo. ¿Qué fue lo que te trajo? Bueno, la verdad es que 12 temporadas fueran mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Fabi. Yo ya extrañaba mucho estar acá. Digamos que nunca me acostumbré a la vida allá. O sea, la pasé muy bien, estuve muy bien, pero me tiraba más mi país y mi familia. Así que, nada, eso, simplemente eso. Porque basquetbolísticamente hablando, tuviste muy buenas temporadas. Sí, me fue bien, la verdad que me fue bien, sobre todo en los últimos años, pero la verdad que fueron muchísimos años donde uno, qué sé yo, uno muy familiar como yo, ya estaba extrañando. Mi novia también era acá de Argentina, todo me tiraba a volver, así que estoy muy contento de haber vuelto. Sí, la verdad que, bueno, es una decisión difícil, ¿no? Porque a veces económico, lo deportivo no va de la mano con el sentimiento de uno, pero fue un buen momento para venir, un momento donde la liga metió cambios y bueno, arrancaste bien porque tuviste buena participación. Tuve oportunidad de verte el otro día a través de la Liga Nacional contra Comodoro, buen partido y la verdad que Quilmes, dentro de todo, ha armado un buen grupo, chicos, con muchos chicos con ganas de chicos y grandes con ganas de, de demostrar que puede estar tranquilamente en la Liga Nacional de Básquetbol, ¿no? Pero seguro, los chicos tienen muchísimas, todos tenemos muchísimas ganas. Aparte, el partido pasado demostramos que de 9 jugadores, de 10 jugadores, te jugaron 9, 8, y eso sabés bien, los que estaban de básquet como ustedes saben bien que eso para cualquier equipo da resultados, que todos, que los que salgan del banco hagan tantos puntos, que defiendan, y la verdad es que estamos súper contentos. ¿Qué significó volver, Mario, y tener el clásico, más allá del resultado final, que fue victoria para Peñarol? Pero ¿cómo fue esa situación? Porque, digo, ya era fuerte regresar, pero además tener que jugar el clásico. No, seguro. No, pero digamos, sinceramente, un papelón lo mío contra el clásico. Pero bueno, nada, la verdad que jugarlo fue muy lindo y la revancha ahora la vamos a tener dentro de poquito. Fue una la piel de gallina cuando entré a la cancha, cuando entré al Poli, escuchar tanta gente, sea de Quilmes que de Peñarol, es algo increíble. Yo siempre digo que cada jugador de básquet que juega acá en Argentina tendría que vivir lo que es el clásico Quilmes-Peñarol, porque la verdad que es una cosa única. ¿Qué te pasó de loco en el clásico, antes, después? No, durante todo el día fue taladrarme la cabeza. Mucha emoción, sobre todo mucha emoción, toda mi familia, mi novia, estaban todos, volver a un club donde yo había jugado, ver a la hinchada de Quilmes entrar, cantar, que te dejen, que no escuchen lo que llama el base en el partido, la jugada, era una mezcla de emociones y bueno, fue más que yo, no lo pude manejar, mala mía, lo acepto y bueno. Y me la banqué. Error no forzado. Digo, ¿también el regreso tiene que ver con que era Quilmes? No tanto. Uh-huh. Sino tanto, me parece que me metí mucha presión yo solo y no lo supe manejar. Así que me la tuve que bancar. No, digo, el regreso a la liga, Mario. ¿Tuvo que ver a la hora de decidir, seguro, más allá de esto, seguro, que contabas? Sí, seguro. Volver a una ciudad que ya conozco, a un club con una historia, donde tengo muchísimos amigos, no sé si tuvo mucho que ver. Fabi. El que habla 1-1 Radio en el mediodía de AM570 Radio Argentina, es Mario Gersetti, jugador de Quilmes de Mar del Plata. ¿Y con qué liga te encontraste, Marito? Muy competitiva, la verdad que muy fuerte. Muy fuerte, mucho más física que lo que yo venía jugando, ¿no? Ustedes saben que allá en Italia o lo que es Europa es más un poquito menos físico, cualquier contacto te lo cobran, acá se permite mucho más el contacto y por ende te tenés que esforzar muchísimo más. Todos los jugadores son muy versátiles, así que me encontré con una liga bastante difícil, pero muy linda. ¿Y conocías a todos los jugadores, las seguías de la liga, te encontraste con alguna sorpresa? No, la seguí todos los años, paso por paso, conocí a todos los jugadores, la verdad que no me asombré de nada. Te encontraste con amigos, porque como dijiste vos, ya habías jugado en categorías formativas con algunos de los chicos que están en Quilmes con vos ahora. Sí, sobre todo con Federico Marín. Con el pájaro, que tuvo buen fin de semana, increíblemente, ¿no? El pájaro está intratable. Por eso, pero digo, increíblemente, para lo que es la performance de Marín, digo. ¿Cómo dice eso de Marín? Bueno. Se está liquidando. Hay mucha interna. Hay mucha interna con el pájaro, mucha. Debe una remera. Un par me debe, pero además lo encuentro. ¿Sabés qué me pasa con el pájaro? Que lo encuentro y me chamulla. Entonces, no me chamullé, pájaro, no me chamullé. Es un poco chamullero el pájaro, pero la verdad que ¿viste que tengo razón? Se merece lo que está pasando, porque la verdad que como se entrena y cuánto se entrena, o sea, cada uno de nosotros sabe cuánto se esfuerza, cuánto esfuerzo deja, y la verdad que se lo merece. Como no lo merecemos todos, porque la verdad que estamos trabajando muchísimo todos, pero contento, uno está contento si un compañero juega también, ¿no? Le hace siempre bien al equipo. Mario, marcabas algo que no es novedoso para nosotros, y calculo que para los oyentes tampoco, porque esto de la diferencia de juego nosotros la conocemos, pero además cada uno de ustedes que regresa, lo recalcan en este programa. En algún momento lo dijo Paolo Quintero, en otro momento Fede Van Laque, Maxi Stani, Patricio Prato, bueno, los que han regresado en el último tiempo, vos lo remarcás también. ¿Cuánto tiempo le lleva a un jugador, cuánto tiempo creés que le lleva a un jugador readaptarse a este juego de Liga Nacional después de 10 años o más, en algunos casos, fuera del país? No, yo creo que seguramente algunos partidos, porque mientras jugabas amistosos es una cosa, y cuando, por ejemplo, lo que me pasó con Peñarol, que yo estaba defendiendo sin tocarlo, sin tocar a nadie ni un poquito, ¿entendés? Y eso me jugó totalmente en contra. Acá te meten el pecho, te llevan para adentro, te empujan, y está, o sea, está bien, está muy bien, el juego físico es lo que más me gusta. Y lo que pasa es que venía acostumbrado a que allá en Italia o en España, o sea, apenas tocas a un jugador y es full, y te tenés que cuidar mucho de eso. Pero yo creo que es con los partidos que jugás en la fase regular que te vas acostumbrando y vas viendo lo que te cobran, cómo defendés y cómo no. ¿Y qué ves en Quilmes? Proyectándonos, si se quiere, y jugando un poco con la imaginación, ¿qué ves en Quilmes a lo largo de la temporada? En una liga especial, además, Mario, sin descenso, ¿no? Yo creo que si seguimos así, primero de todo, nosotros estamos jugando como si hubiera descenso, porque eso lo tenemos que tener en la cabeza, porque nos va a hacer jugar mejor. Y segunda cosa, voy a ver un equipo que, si nosotros seguimos jugando así, ponemos como objetivo lo que nos pide el entrenador, que es defender y correr, y si defendemos como defendemos y nos ayudamos como nos ayudamos en los partidos, yo creo que le podemos ganar a cualquiera. Siempre sabiendo que no nos sobra nada y que tenemos que ser un equipo muy aguerrido, como lo que estamos demostrando estos dos últimos días. Por ejemplo, yo contra Comodoro tuve oportunidad de tirar y de atacar mucho. Antes de ayer no lo tuve. Nadie se molestó y yo tampoco me molesté. Me dediqué a agarrar rebote y a hacer lo que podía, a dejar espacio a los jugadores que tenían que hacer punto. O sea, si nosotros tenemos la humildad de afrontar los partidos como lo afrontamos estos dos últimos, como contra Argentino Junín también, yo creo que le vamos a poder ganar a cualquiera. Y está bueno, si esta es la línea y el equipo la entiende, me parece que está bueno. Seguro, es como te dije. Es clave. Es clave, hay que tener la humildad de que nosotros podemos jugar 8 jugadores y bueno, un día va a estar bien, un día hay que jugar para uno, un día hay que jugar para el otro, hay que defender y ayudarnos continuamente. El señor Fabián Pérez hace las últimas preguntas, porque si no, Marito, después él me dice que cuando estoy, él está para despedirse, yo tiro la última pregunta. Así que en este caso, pregunta el gallego. Bueno, te agradezco mucho la gentileza, José. Mario, ¿conocías a Ramela y qué te parece? ¿Cómo lo podrías definir? A Ramela lo conocía cuando yo jugaba en Mar del Plata, que estaba jugando yo la Liga Junior acá. No, la verdad que un tipazo con muchas ganas de trabajar, y la verdad que lo que nos está pidiendo nos lo transmite y nosotros estamos tratando de aplicar lo que él nos pide en la cancha. La verdad que el feeling con él es muy bueno, todos los jugadores, así que él es un tipo que tiene muchas ganas de laburar y muchas ganas de hacer bien a la liga. Y aquí bueno, José. Nada, agradecerle el tiempo. Hablando de tiempo, ¿cómo está el tiempo? El tiempo hace un calor, pero está muy nublado acá en Mar del Plata. Me estacioné acá al frente de la playa para hablar con ustedes. ¿Y le hace playa o no? No, está nublado. No, que si hacemos playa, a ver si caigo un poco bronceado el entrenamiento y me reta. ¿No hay playa durante toda la temporada? No, sí, va a haber playa durante toda la temporada, pero hoy está nublado, está feo. Me quiere porque hay playa porque está nublado, por eso no hay playa. Bueno, pues me vino bárbaro. ¿Sabés que me parece que no querés ser uno de los primeros en llegar bronceado a la práctica, no? Seguramente no, ya me pasó, tuve la mala experiencia, así que prefiero llegar último. Marito, gracias por el tiempo, lo mejor para esta temporada y un gusto escucharte y escucharte bien también. A mí me da mucha alegría volverlo a escuchar y espero verlo durante el año. Y les deseo mucha suerte y que tengan un excelente año ustedes también. Bien, Mario Gersetti pasaba charlando con nosotros fundamentalmente de este proceso y este momento de Quilmes. Y Fabi, yo te decía quién había sido el que había tenido el fin de semana redondo. Y hubo varios, pero bueno, lo de Quilmes ha sido bueno porque Quilmes casi que ha apostado a una continuidad sin demasiado nombre en jugadores nacionales, le tocó arrancar con el clásico, y bueno, y ahora se pudo hacer fuerte con dos victorias importantes, un equipo que me parece que puede llegar a tener un sello y una identidad diferente, ¿no? Sí. Plenamente, y bueno, siempre es lindo hablar con aquellos que estuvieron tantos años afuera y que obviamente, más allá de lo que nos pueden contar basquetbolísticamente, también tienen una visión diferente, como esta que nos contaba del juego, y está bueno poder poner, para que la gente también los conozca y vaya conociendo un poquito más a los protagonistas. Nosotros estamos en la ruta con el señor Matías Traversa, uh-huh. En Santa Fe, acabamos de pasar por la Tatenguita. ¿Por la? Tatenguita, la sede deportiva donde Unión de Santa Fe tiene gran parte de su masa societaria, y la radio entra perfecta. Estamos escuchando la radio por aire, a través del aire de AM570, en un día con mucho sol, con una gran temperatura, y ya emprendiendo la vuelta para acompañar a Ariel Greco hoy a las 6:30 de la tarde, presentación de su libro 100 clásicos, 100 historias entre Peñarol y Quilmes, Quilmes y Peñarol, en el Café Tortoni, ahí en el centro de la capital federal. Bien, Fabi, Mati, metemos la última tanda, nos quedan 9 minutos, ya pasó Mario Gersetti, ya pasó la gente de Argentino de Junín, citando, ¿no? Huguito dijo, sí, claro. En Plaza Serrano, a todos los hinchas, sí. para ver Argentino, imagino que irán a algún bar, ¿no? Porque no... Claro, deben ir a un bar porque lo pasa el partido, lo da DirecTV. Claro, claro. Ahí fueron Fede Toral, viajó la gente de DirecTV para poder transmitir el partido, así que... No, digo... No solamente el de Argentino, así que se va a llenar el barcito. Era una chanza, digo, no se van a jugar, no se van a juntar a las 5 para llegar a Maturín para ver Argentino, obviamente que lo hacen vía tele. Bueno, este argentino que debuta hoy en la Liga Sudamericana frente a Aguada de Uruguay, en los últimos minutos del programa vamos a hablar de las principales novedades de la Liga Nacional, ya charlamos con Mario Gersetti, tenemos que hablar de lo que fue la llegada de Ricky Sánchez, su primera práctica, bueno, un poco de la actualidad, me van a contar junto a Mati Traversa de nuestra Liga Nacional. Esto es Uno contra Uno en AM570 en Radio Argentina con Germán Chipola en la operación y con Jessica Fuente en la producción.